Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y de su programa deportivo Al Borde del Campo, con nosotros también una vez más este fin de semana, Sandino, bienvenido. Qué gusto poder compartir nuevas noticias del deporte ecuatoriano, de Concentración Deportiva de Pichincha y también del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Continúan, Sandino, las polémicas en torno al tema de la Liga Pro con los convenios del Banco del Pacífico. Ahora es auspiciada por el Banco del Pichincha. También continúan las polémicas con la CONMEBOL, precisamente con el tema de que les hablábamos la semana anterior de Barcelona. Ahora salieron más equipos con varias irregularidades en el tema. Más adelante estaremos conversando un poco de esta situación. Sandino, bienvenido. Gracias, Jonathan. Igualmente, bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a este su programa deportivo Al Borde del Campo. Como ya lo mencionaste, más polémicas en el fútbol ecuatoriano. E igualmente, les traemos todas las noticias, todos los goles que se marcaron en esta segunda fecha. Bastantes empates tuvo esta segunda fecha del campeonato de la Liga Pro. Como ya lo mencionaste, por falta de pago, el Banco del Pacífico queda fuera del auspicio de la Liga Profesional y lo hace con otra entidad financiera, que es Banco Pichincha. Esperemos ver los resultados de lo que sucede. Igualmente, hablarles el tema de Richard Carapaz, de este chico igual Narváez de la provincia del Carchi, que hicieron un gran papel en la Vuelta a Colombia, una de las más importantes que se realiza en Latinoamérica. Otro grupo igualmente de ciclistas se encuentra en Argentina haciendo su mejor papel. Ya se viene el Giro de Italia, donde estará Richard Carapaz compitiendo en esta nueva vuelta, y él estará ya viajando para Europa para completar su preparación. Comenzamos, Jonathan. Así es, Andino, comenzar como todos los sábados con noticias de Concentración Deportiva de Pichincha. Pichincha listos para el torneo de ajedrez. La provincia de Pichincha tiene listo su equipo para el Campeonato Nacional Sub-20 de ajedrez, que se va a cumplir del 20 al 24 de este mes. Precisamente ya la semana, durante mediados de la semana, comenzó este torneo en la ciudad de Guayaquil, con la presencia de pensadores de la mayoría de las provincias ecuatorianas. La selección la integran ya varios conocidos, como Anaí Ortiz, que estuvo en Al Borde del Campo en los primeros programas, conversando cuando apenas estaban las representadas, más bien, a la disciplina de ajedrez en la sub-16, ahora ya sub-20. También está Natalie Santa Cruz, Leslie Salas, Eliana Sánchez, Oscar Moreno, Isaac Velasco y Lucas Salgado. Los pichinchanos, dirigidos por el profesor Arnaldo Valdés, partirán desde Quito rumbo al puerto principal la mañana del martes en horas de la mañana. Así es. Por otro lado, el último fin de semana se realizó el último selectivo en el Palacio de los Deportes, esto es en la Vicentina, donde quedaron definidos los ajedrecistas que se representarán a Pichincha en este campeonato nacional absoluto previsto para la primera semana de marzo en la ciudad de Salinas. En la lista nuevamente están Anaí Ortiz, como ya lo mencionaste, Jonathan, una de las mejores representantes de esta disciplina mental. También recordarles que esta disciplina conlleva bastante estrategia y los muchachos se preparan de lunes a viernes en dos jornadas. Lo hacen en la mañana 2 horas y en la tarde igualmente realizan 2 horas y media de entrenamiento. Cabe destacar que actividad física como las otras disciplinas no se realiza, pero tienen una gran actividad mental, uso de estrategias que siempre van acompañadas de una buena mentalidad en el ajedrez. Así es, además también por ahí saben complementar el tema de la mentalidad con ciertos juegos dinámicos, ¿no? Durante los entrenamientos, porque estar dos horas y media atrás de un ajedrez o pensando las estrategias también es un poco difícil, hay que distraer un poco la mente también, así que tienen varias estrategias también los profesores, ¿no? Y es parte de, como decirles, de la malla en este deporte, ¿no? Así que estar pendientes de esta disciplina, seguramente Anaí Ortiz estará consiguiendo muchos logros y estará representando de buena manera también a la provincia, ¿no? Ya lo ha conseguido en años anteriores, ya lo consiguió precisamente el año 2018 con grandes convocatorias a la selección ecuatoriana y estará seguramente apuntándose a lo que serán los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Por otro lado, Sandino, boxeadores se alistan para Nacional en Puerto Viejo. Del 18 al 22, en el complejo La California de Puerto Viejo, se cumplirá el Campeonato Nacional Selectivo Juvenil de Boxeo, con la participación de una gran cantidad de pugilistas, tanto damas como varones, de varias provincias ecuatorianas. Pichincha estará presente con los siguientes boxeadores: Génesis Gómez, 51 kilogramos, Michelle Guaranda, 60 kilogramos, Josué Folleco con 75 kilogramos y Héctor Vera con 81 kilogramos. El entrenador responsable de esta disciplina es Vinicio Cobo. Así es, Jonathan, los mejores pugilistas que defenderán los colores oro y grana en este evento proceden de la gimnasia, de los gimnasios de La Bota, San Roque y Carcelén, los mismos que se realizan la parte final de su preparación en el gimnasio de Carcelén. El equipo de Pichincha va a viajar y tiene ya previsto su desplazamiento a tierras manabitas el próximo sábado. Estarán viajando para allá. El momento de que ha anunciado su presencia en el certamen también las provincias de El Guayas, Manabí, Pichincha, Azuay, Tungurahua, Orellana, Pastaza, Napo, Zamora, Chinchipe, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo, Loja, Imbabura y la provincia del Carchi. Así es, estar pendientes también de esta, de este Nacional de Boxeadores que se va a dar precisamente en la provincia de Puerto Viejo. Estar pendientes ahí. Mencionaste, Sandino, los gimnasios de donde salen, ¿no? Hay varios deportistas importantes, La Bota, San Roque y Carcelén. Parecen ser gimnasios que exporta, por decirlo de alguna manera, buenos deportistas, ¿no? Como es el caso del boxeo, por otro lado, ¿no? Uno de los principales gimnasios es el de La Tola, ¿no? Precisamente donde está el Chico Mina, ¿no? Así que estos gimnasios son los que dan los boxeadores o donde se inician los boxeadores para que luego sean fichados para la concentración deportiva de Pichincha, que es ya posteriormente donde se desarrollan un poco más físicamente en el tema de los entrenamientos, tienen la posibilidad también de salir de la provincia, o incluso tienen la posibilidad de salir del país a representar al mismo en campeonatos internacionales. Así es, importante recalcar estos lugares donde se entrena. Hay que ser claros en esto. Son los barrios más pobres de la capital e igualmente marginados, donde bastantes chicos, a pesar de las condiciones difíciles que viven día a día, se trasladan a estos gimnasios a realizar actividades deportivas, dejando a un lado la parte, digamos, de a las cosas malas, ¿no? Digamos, vicios, otro tipo de situaciones que suceden en estos barrios, que por la falta de atención, la gente desvía su atención a otras cosas que no generan ningún cambio ni tampoco generan productividad a los barrios o al mismo país. Es por eso que estos chicos, cabe destacar, que están siempre preparándose en estos gimnasios. Tenemos al gran boxeador Mina, que también ayuda a estos chicos a la preparación y lo realiza también en La Tola, otro barrio que que tiene condiciones difíciles en la capital. Jonathan. Así es, Andino. A veces las condiciones socioeconómicas de la ciudad o de los barrios también representan este tipo de cosas, ¿no? Y es bueno que haya esta alternativa de distracción para los jóvenes, ¿no? Incluso hay también los chicos que salen del colegio y buscan una especie de distracción ya para quizás aliviar un poco el peso académico, ¿no? Así que van a estos gimnasios, entrenan, hay chicos que están en escuelas de fútbol, hay chicos que están en campamentos deportivos, y son chicos que quieren superarse, ¿no? Que quieren hacer una carrera deportiva, que quieren entrenar en algún deporte que les apasiona, y si lo hacen bien, posteriormente estarán haciendo cosas positivas, ¿no? Y hay varios ejemplos, y muy buenos ejemplos, de hecho, de personas, de deportistas que han tenido problemas económicos cuando eran apenas unos niños, y ahora ya de adultos, son personas que han conseguido muchos logros, ¿no? Sin ir muy lejos, Jefferson Pérez ha sido una persona que ha conseguido muchas cosas y no ha tenido, quizás, o no tuvo en un principio muchos recursos económicos. Así es, dejando un poco el tema del boxeo, les habíamos hablado del tema del ciclismo. En este caso, se está dando la Vuelta Ciclística a Mendoza, en Argentina. Esta competición, donde asisten los mejores niveles de ciclismo a nivel mundial. Y en este caso está el ecuatoriano Jefferson Cepeda Ortiz del equipo Coraje Carchense. Él ganó ya la primera etapa de la 43ª Vuelta Ciclística de Mendoza sobre 132 kilómetros entre Tupungato y el Manzano Histórico. El joven ciclista se enfundó la camiseta líder de la más argentina de las vueltas. Aquello ocurrió el pasado domingo en la primera etapa del reto, el día lunes pasado igualmente la segunda jornada la ganó Maximiliano Navarrete. El tricolor se mantiene como líder con 7 horas 36 minutos 59 segundos, con 15 segundos de ventaja sobre sus escoltas Daniel Zamora, Daniel Díaz y Alejandro Durán. Cepeda Ortiz saltó del pelotón camino a India Muerte y llegó al grupo de fugados en la primera etapa. Sin embargo, los ataques no cesaron y pronto llegaron más hombres a la cabeza de carrera. Incansable, Cepeda tenía más gas en sus piernas y demostró sus cualidades para el ascenso, abriendo hueco al frente junto a Alejandro Durán de Municipalidad de Godoy Cruz, Daniel Zamora de Salta La Linda y el último campeón, Daniel Díaz, equipo continental. Municipalidad de Pocito. Poco más atrás ubicaba el tricampeón Juan Pablo Dotti de San Juan, que a pesar de sus esfuerzos no lograba darles el alcance. El triunfo de etapa y el liderato estaba adelante entre ellos. Cepeda aprovechó las miradas entre los argentinos y se lanzó en solitario entre una multitud que llegó a Manzano Histórico. El ecuatoriano alzó los brazos y entró con 15 segundos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. Me sentí muy fuerte de piernas en ascenso. Estoy feliz porque no defraudé al equipo. Fui yo el elegido para la etapa de hoy, declaró Cepeda de apenas 20 años tras ganar esta etapa que le comentaste, Sandino. Así es, una importante noticia para el Ecuador. Igualmente ya en este momento se están ya desarrollando las etapas finales. Cuatro de las 8 etapas que se disputan en Argentina las lidera este team Coraje Carchense. Esperemos a ver los resultados de estas siguientes etapas y con eso se definirá ya al campeón de esta Vuelta a Mendoza. Esperemos que sea los ecuatorianos quienes se lleven este título. Así es, esperemos que sí, como tú lo dices, que sea el team de Ecuador el que traiga esta victoria importante. A manera de información, la vuelta consta de un prólogo y 8 etapas. Cuenta con la participación de 160 ciclistas repartidos en 25 equipos. De ellos, 3 son extranjeros: Chile, Colombia y precisamente Ecuador. La vuelta sumará alrededor de 1.045 kilómetros en los 9 días de competencia y va a culminar precisamente el día de mañana, como tú lo dijiste, en Mendoza. Así es, les deseamos lo mejor a este equipo carchense que está buscando el triunfo en la Vuelta a Mendoza. Igualmente destacar lo que hizo Richard Carapaz en Colombia, se dio ya la vuelta, el Tour a Colombia, donde fue referente también nuevamente Richard Carapaz del Team Movistar, donde en la tercera etapa logró un tercer lugar. Estamos contentos de esta participación de nuestros ciclistas que día a día van dejando en lo más alto del podio a nuestro país. Estaremos atentos a lo que sucede en Mendoza y obviamente les mandamos todas las fuerzas y la energía para que esa victoria y ese título llegue acá a Ecuador. Así es, Andino, como tú lo dices, les mandamos fuerza y la motivación necesaria para que estos chicos, estos deportistas que están representando al país, consigan los logros necesarios y sobre todo para que sigan dejando en alto el nombre del país y una de las provincias, que es el Carchi, ¿no?, que ha sido uno de los exportadores de deportistas desde hace muchísimos años, ¿no? Así que bien merecido se lo tiene, la verdad, esta provincia. Los deportistas son muy sacrificados, a tempranas horas de la mañana ya se levantan a correr, se levantan a estar a practicar en la bicicleta, al gimnasio. Todos esos temas son de aplaudir y por eso están consiguiendo este tipo de logros, ¿no? Así es, importante todo el trabajo que se viene realizando, a pesar de que todavía existe varias falencias en el tema económico de apoyo a nuestros equipos, a nuestros ciclistas. Muchos han tenido que, digamos, migrar a empresas privadas para que estos sean los que financien todo este tipo de carreras, de torneos y la preparación igualmente fuera del país, ya que a pesar de que todo su desarrollo lo realizaron aquí en Ecuador, todavía no existe todavía la indumentaria ni tampoco el profesionalismo que se quisiera y lo tienen que realizar fuera del país, buscando nuevos horizontes donde ellos puedan volverse élite en este deporte. Así es, recuerdo la entrevista con Ricky Gordillo, precisamente mencionaba el tema de la equipación, ¿no?, que aquí en el país no existe esa avanzada aportación económica para que se compre el tema de la indumentaria deportiva. Sabemos que no es nada barato el tema del ciclismo. Para empezar, la bici, ¿no?, debe ser una bici que tenga bastante capacidad en el tema de las llantas, del tema de todo el equipaje que conlleva tener una bicicleta para mantener una competencia elevada, ¿no? Así que además el tema de los zapatos, el tema de la vestimenta, los cascos, las gafas, son un tema complicado también acá y no se hace el esfuerzo económico para adquirir en gran medida, para adquirir en, como decir, en montón, ¿no?, para que toda una escuela de ciclismo practique, ¿no? Así que muchos incluso tienen que acceder con su bicicleta, la normal que la mayoría tenemos en casa, para poder practicar y después pedir una prestada para las competencias. Así es, Jonathan, creo que todos los ciclistas que han salido de acá de Ecuador les ha tocado compartir este amor por el deporte, por el ciclismo, conjuntamente con otro trabajo, con ese otro trabajo solventar, como tú ya lo dijiste, bicicleta, la vestimenta, todos los accesorios que necesitan los ciclistas y con eso ir participando en algunos torneos, algunos campeonatos, de ahí también ir ganando un poco más de dinero para colocarse en torneos internacionales. Es por eso que muchos, como ya lo dije, han migrado a estas empresas privadas, quienes obviamente tienen el financiamiento suficiente para entregarles todo el equipo a los deportistas ecuatorianos e igualmente de otras partes del mundo. Amigas y amigos, para cerrar esta primera parte del programa, comentarles el tema precisamente que les comentamos al empezar el programa, el tema de la Liga Pro y su nuevo sponsor, ¿no? Ya ya no va a ser más el Banco del Pacífico. Banco Pichincha es el nuevo patrocinador principal de la Liga Pro, luego de que el ente finiquitara el acuerdo con el Banco del Pacífico por incumplimiento económico, como lo dijiste, Sandino. Así